¿Qué pasa? Es viernes 11 de julio, son cerca de las 7 de la tarde y aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. ¿Qué pasa, Borja? ¿Qué tal? Hola, Jairo. Buenas tardes a ti y a todas y todos los oyentes, escuchantes de Cinefagia FM. Y hoy sí, hoy desde aquí, de los estudios centrales de Radio Crash, en calle Puerto Tarna, aquí en el polígono de Gijón. Encantados de estar aquí. Con dirección y todo, ¿eh? Por si la gente le apetece pasarse por aquí, ¿eh? A dejarnos algún recado, como ya alguna vez nos dejaron, ¿eh, Jairo? Sí. Bueno, el otro día nos decían compañero de la radio, digo, ¿pero qué hicisteis ahí? ¿Pero tú estabas de verdad en Orense y tú estabas ahí en Castrillón? Uh-huh. Digo, sí, esto... Bueno, la tecnología, el secreto, pues la tecnología sí. No tiene mucha, ¿no? Una videollamada. Sí, yo creo que la pandemia hizo muchas cosas malas, pero también otras buenas, y fue acercarnos un poco este mundo, ¿no? De las conexiones. Eso es. Bueno, por lo menos quitamos el gusanillo de hacer un programa, y ahora en esa insistencia que tenemos, Borja, en que esto se hace por el cine, pero también para tener un podcast, primero que fuera semanal, ahora que sea quincenal, ¿eh? Por ese estrés que nos produce, que nos quiere producir el generar contenido, pero aunque lo digamos, lo hacemos de broma, porque nosotros no vamos a caer en eso, ¿eh? Nosotros lo hacemos porque nos presta, y hoy casualmente vamos a hacer dos seguidos este verano. Trabajamos más en verano. Vamos a tener una película, un clásico no tan popular, que es muy del tema que hablamos el otro día. Bueno, tiene un poco de relación, ¿no? Y le damos las gracias, como siempre, a toda la gente que nos escucha en el 105 de la FM. Si estás aquí en Sichón, en Radio Crash, en el 105 de la FM, y también nuestra emisora prima hermana más cercana, que es Radio Cuca Noviéu, en el 107.2, Radio Almaina 88.5, menudo calorazo que debe hacer por ahí, Borja, Radio Espiritrompa en el Prepirineo de Huesca, Radio Trama.cat y Radio Gainera.net, y también Radio Guiniguada en Las Palmas de Gran Canaria, que bien estará esa gente, Radio Pradenava. Y los podcasts, pues que en verano, que ¿cómo se escuchará más el podcast en verano? Ya tiene que cambiar un poquitín la manera en la que se escucha el podcast, ¿no? Seguramente sea un poco de otra manera, ¿no? Sí, supongo que la gente de la playa, la gente de los fotos en la playa, en la piscina, todo relacionado con el ocio. Pues nada, pues cambia un poco la manera, incluso el contenido, ¿no? Yo creo que por invierno te apetecen temas más sesudos, más de pensar, sí. Más... comprometidos, quizá. Sí. Pero ahora, bueno, que con el calor no hace falta ser tan. Sí. Tú eres, defiendes mucho el viaje en coche con podcast, obviamente. La caminata con podcast también está muy bien, porque además la calculas muy bien. Una hora, dices, sí. Me alejo. Cuando yo vaya media hora de programa, sí. Vuelvo otra vez. ¿Eh? Yo, de hecho, mi revisión nostálgica últimamente de las películas viene por eso, ¿no? Porque últimamente sí que estoy dándole más al running, al correr, un poco por ahí. Y siempre llevo el podcast de Carne de Videoclub, que antes claro. Sí que tenían mucha más actividad, ahora bajaron un poco, pero aún así siguen sacando programa de vez en cuando. Y sí que estoy tirando mucho de nostalgia por ahí, sobre todo. Tiene que hacerse de querer el podcast, Borja, también, y el contenido, ¿eh? Es lo que hablamos antes nosotros también, ¿eh? Una semana y otra, y venga, y de repente si dejas ahí un poco... Sí. Es como la manía que hay ahora, que eso no lo entiendo yo mucho, de cuando se estrena una serie en la televisión, o un programa incluso también, rápidamente poner el episodio anterior. ¿Qué necesidad hay de doblar ese contenido? Vamos a calmarnos. De hecho, ahora estoy con el niño. A veces le pongo Oliver y Benji, que está en Prime. Ostras, ese sí que te enganchaba, Es que mucho era. inicio de capítulo te recordaban lo que pasó en el anterior, que tampoco pasa mucho, claro, ¿no? Pero, sí, sí. Pero bueno, y sí que me resulta bastante curioso. También en otras series es un estilo muy de serie, ¿no? De anime, por ejemplo, en Death Note también pasa ese... Claro, sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar un poco de series, pero el principio de cinefagia de siempre, la taquilla y el box office, en este caso... Hoy hay un gran estreno, vamos a tener además una persona que está muy detrás del estreno hoy de Superman, una nueva edición de Superman que trae bastantes novedades, pero antes, Borja, yo me estoy fijando que el otro día yo me olvidaba de Superman. Hablábamos de esa competición que iba a haber entre Jurassic World y F1 la película, y resulta que es que va a llegar ahora Superman y a ver qué pasa con la taquilla, ¿no? De momento el mundo jurásico está ganando, porque ahora todos los niños tienen pijamas con dinosaurios, chándalas con dinosaurios, camisetas con dinosaurios, ya más allá de Parque Jurásico, ¿eh? Sí, el dinosaurio gusta mucho. Es o dinosaurios o Factoría Disney, ¿no? Porque sí. Ahora todos son o Lilo y Stitch o Mickey Mouse, en la ropa de niños ya están super leccionados ya desde pequeños. Sí, totalmente. Entonces, luego hablaremos también del estreno de Disney también, en este caso Helio, me parece. Uh-huh. Nada, ahí está Jurassic World y Padre no hay más que uno. Borja, ¿tú tienes intención de acudir al cine? ¿Hay algo que te llame la atención? Sí, sí, yo quiero ver Jurassic World. Sí que creo que le da un... Gente que la vio cercana a mí sí que le da un punto de terror, ¿no? Más que de acción. Uh-huh. Y tengo ganas de verla, sí, sí. Sí, sí. La verdad que todas estas pelis de acción así, de blockbuster, a mí me llama, me llama. Sí, sí. Ojo, que se vaya a los 147 millones de dólares en Estados Unidos, 109 F1 la película, y aquí también es uh-huh. número uno. Pues bueno, ahí al dinerín, ¿no? Sí que es verdad, yo escuchaba el otro día una tertulia de cine comentar que siempre que hay como mucho estreno y cambio, estreno sí, y cambio. Sí. En cambio, estas grandes producciones sí que van a aguantar un poco más, ¿eh? Sí, porque son al final quien te mantiene un poco en la taquilla, la gente sí que tiene ganas todavía de ir a ver este tipo de películas al cine, y entonces son las que te mantienen un poco los cines más llenos. Ya vemos que las cifras sí que son bastante, bastante altas para ser 2025. Y nada, bueno, pues veremos a ver este Superman que nos depara. A ver si tenemos un audio por ahí, me parece, de nuestro amigo Gonzalo, que es súper fan de la saga de Donner y ya incluso de los cómics anteriormente. Eso es, yo sé que Gonzalo llevaba unas semanas, pues bueno, él es dibujante, ¿no? Y estaba preparando incluso algo para el estreno, ¿no? Sí, sí. Pero en este caso nos manda un audio y nos dice lo que espera de esta nueva edición, nos recapitula un poco qué nos hemos estado encontrando hasta ahora de Superman, y él va con ganas. Mira, me gustaría, pero no lo voy a hacer, me gustaría, se lo comentaba antes, ¿no? Uh-huh. Estaría muy bien poner el audio tuyo al principio del programa y luego en postproducción, como va a ver la película ahí por la noche, sí, luego ponerlo al final, post, ¿no? Sí. Y que pareciera que estuviera viendo la película mientras duraba este cinefagia. Está guay eso, sí. Pero si no, igual no lo hago, porque eso sería como demasiado. Hay que... Lo que salga en la FM es lo que tiene que ir al podcast. Así que vamos a escuchar la previa de Gonzalo y luego ya, la semana que viene o la siguiente, veremos qué le ha parecido a la película. Hola, cinéfagos y cinéfagas. Pues la verdad es que estoy bastante ilusionado con ir a ver la nueva adaptación de Superman a cargo del director James Gunn. Tuve grandes decepciones viendo las dos anteriores adaptaciones, tanto la de Bryan Singer, que me pareció un poquitillo pues con falta de ritmo, y como no, la versión de Zack Snyder pues me pareció una auténtica patochada. No me gusta ni el actor, Henry Cavill no me parece un buen actor, en las fotos quedará muy bien, pero luego, no sé, siempre le encuentro un poquitín un gesto un tanto altivo o condescendiente, no, nunca me convenció, tampoco me convenció el resto del casting. Lois Lane no me parece Lois Lane, a pesar de que es una gran actriz, pero yo no la veo en el papel. Y luego estaba el caso de los padres de Clark. Teníamos a Kevin Costner diciendo tonterías toda la película. Vamos a ver, son los padres de Clark, Martha y Jonathan Kent, quienes aportan la gran influencia en la personalidad de Clark. Los que construyen realmente a Superman son ellos, ¿no? Le dicen, hijo, tienes unos poderes, tienes en tus manos la capacidad de ayudar a la humanidad, ¿no? y Clark pues decide tirar por ahí. Entonces, en este caso, tenemos a un tipo que le está diciendo continuamente lo contrario, pues encima luego tiene una de las muertes más estúpidas de la historia del cine, pues no, no hay a quien convence. Además, es un Superman que mata. O sea, ese no es mi Superman, ¿eh? Superman es un personaje que tiene que transmitir unos valores. ¿Qué espero, por ejemplo, que me va a gustar de la versión de James Gunn? Pues el casting que ha hecho de toda la gente del periódico. Creo que de eso vamos a ver bastante. Y creo que los personajes van a interactuar también, por lo menos, como en la película de Richard Donner. Me parece muy acertado lo que he visto hasta el momento en lo que se refiere al casting de Lois Lane. Creo que se va a parecer mucho más a la de la última versión que hemos visto en televisión, que esa sí me gustó mucho. De él no puedo decir nada aún, no lo he visto. Hay cosas que sí me gustan. Veo ahí una dualidad de personalidades cuando es Clark y cuando es Superman. Creo que eso me va a gustar. Añadir a Krypto es una novedad, y aparte va a volver a atraer a niños pequeños a ver películas de Superman, cosa que con las de Henry Cavill no lo podías hacer, pues no sabías lo que podía aparecer ahí, no sé, arrancando un corazón o cualquier barbaridad. Así que la verdad, espero mucho de la película James Gunn. También espero que trate muy bien a los personajes de la Liga de la Justicia. Creo que se va a basar en los cómics de los años 80, que eran casi como una sitcom. Así que yo creo que por ahí nos vamos a reír mucho. Lo único que tengo dudas es en la banda sonora. Decían que iban a utilizar la partitura de John Williams, pero creo que la van a adaptar. Ahí tengo mis dudas y estoy convencido que en algún momento va a meter algún tema de rock de los 60, 70, 80. Yo creo que como sorpresa vamos a tener a David Bowie. Estoy convencido con su Starman. Cuando salga del cine, os mando otro vídeo comentando qué me pareció. Venga, chao, hasta luego. Yo la verdad que prefiero el vídeo, ¿eh? Ya, Más ya, que ya. audio. Se conoció mucho aquí, ¿eh? En plan Sí. de influencer Gonzalo, pensando que era un vídeo, cuando en realidad era un audio, porque esto es una radio, Gonzalo. Es la radio en la que tú estás también. Esto es radio. Sí, bueno, pues veremos de Superman, también la apuntamos, ¿no? Y lo que dice Gonzalo, yo tengo mucha fe en James Gunn, hizo muy bien con la saga de películas de los Guardianes de la Galaxia. Además, es un director con mucho método, con mucho amor al oficio, ¿no? Que tiene sus inicios en la troma, en estas películas del Vengador Tóxico y todas estas películas malas, pero que hacen que mantenga ese punto punky, si se puede llamar así, con estas películas de grandes presupuestos. Entonces, bueno, veremos lo que hace aquí James Gunn con la saga Superman. Sí, la verdad que yo también tengo puestas las esperanzas. Nos hizo un resumen. Mira, yo estaba también escuchando otra tertulia de cine, en este caso sobre Superman, y dicen exactamente lo que nos viene a comentar Gonzalo: un nuevo giro, pues nuevos personajes, un buen casting, la confianza que tenemos en James Gunn y ese punto también reivindicativo, ¿no? En la película decían que iba a ser pues un Superman como más de hacer piña con la gente, ¿no? Sí. Un poco en contra de eso que hay ahora, ese individualismo y ese fanatismo también, ese odio. Al final, hace tiempo, o ahora ya se ha instaurado que antes era como un poco lo punky, lo salirse del sistema, era ser facha, la verdad, era ser un poco tal, pero Sí. ya parece que se está convirtiendo en algo de moda y ahora parece que ser pues, una persona normal, un poco bondadosa, un poco de acercarse a la gente, eso va a ser el nuevo punk también. La vida va muy rápido, Borja, Sí, la entonces vida cambia. eso es así. Incluso había reminiscencias del malo de la película, del ex Luthor un poco con Elon Musk. Luego también había una especie de super ricos que querían hacer como una especie de gran resort que nos recuerda a Palestina también, lo que está pasando allí con la ocupación de Israel. Así que al final James Gunn también va a trasladar un poquitín de lo que está pasando en la vida, ¿no? Sí, yo recuerdo incluso Kingsman, no sé si Sí, la película esta, sí. no es la segunda, la que sale Samuel L. Jackson, que es una, se asemeja muchísimo a Elon Musk, esta gente Totalmente, sí. tarada. Entonces, Bueno, es un bueno, prototipo de persona que sí, que hay mucho, ¿eh? sí. Sí, sí, La sí. verdad que, mira, vamos a adelantar un poco la cara B, que es, vamos a hablar de André el Gigante, este luchador del wrestling, Sí. y haciendo un poco de acopio de documentales sobre su vida y eso. La gente que salía en Pressing Catch de esa época, sobre todo los que van de traje, se parecen todos a dirigentes, al Trump, a este Peña. Sí, bueno. son muy malos de actuales. De hecho, muchos se volvieron, son muy muy conservadores y están apoyando muy a Trump, pues bueno, porque la gente que estaba en el wrestling estaban bastante putos locos. Sí, sí, entonces, sí. Claro, toda esa gente la era un poco desacuerda, ¿no? Este. Sí, del auténtico héroe americano, por ejemplo. Pues nada, Borja, mira, hablando un poquitín, antes de que te diga lo que hemos estado viendo, lo que te diga lo que he visto yo, lo que has visto tú, el otro día estuve leyendo un artículo que tengo ganas de compartir. El otro día dijimos que íbamos a compartir algo y no me acuerdo si lo compartí, pero eso también prometo intentar compartirlo. Un artículo sobre Sirat y sobre las últimas películas granadinas en Cannes, hablaba también de Alcarrás y de alguna otra película, y sobre eso que hablamos tú y yo muchas veces. Ya trasladado, nosotros somos meros aficionados, ¿no? Pero la gente seria ya escribe sobre este hecho y sobre el especial aquel que hicimos, ¿no? La miseria en las películas, ¿eh? La pornomiseria. La pornomiseria un poco, ¿no? Ahí te lo dejo, sí. Ahí lo. Esa gente de Cannes con sus trajes y sus vestidos lo ve, dice, hostia, qué mal está el mundo, pero luego se van al cóctel tranquilamente, ¿no? Uh-huh. Y un poquitín hablar un poco este artículo sobre, en este caso, Sirat, la última película de Laxe, y también ese paralelismo, y es algo que últimamente pues sí que estamos viendo, y nosotros aquí, pues, lo vimos venir, bueno, no lo vimos venir porque ya había pasado, pero quisimos hacer ahí como el marcador, ¿no? Borja, nos traías además una película documental de hacía mucho tiempo también, esto no es nuevo, pero esta es la deriva que tenemos también ahora, ¿eh? Uh-huh, efectivamente. Sí, sí. A ver dónde nos depara la pita. Sí. A ver si ya. Sí que es verdad que, mira, al final, Sirat ha creado tanta controversia. Y yo no la vi todavía, ¿eh? Que claro, ha generado la piquilla entre la gente y al final todo el mundo la acaba viendo y tal. Pero bueno, que todo sea así también para opinar y darnos cuenta de ciertas cosas. También hay que ver cosas. Y no para que te gusten, sino para ubicarte en una realidad, ¿no? En un contexto, sí. Exactamente. O sea, tiene como herramienta para... Eso es. Y antes de que te siga ayudando la chapa, ¿qué has visto tú últimamente, Borja, que te ha llamado la atención? Bueno, pues como te comentaba, como os comentaba antes, últimamente estoy entrenando mucho de carne de videoclub para hacer el deporte que me toca. Y pues estuve viendo ayer, que me prestó muchísimo, que hace mucho tiempo no la veía, Contacto Sangriento. Oh. Esta peli Bloodspot. Me la tengo dominadísima. Del 90, pues, yo pensaba que sí, pero joder, había escenas por ahí que ya tenía súper olvidadas, sobre todo sí. Al principio. ¿Por o sea, la mitad, no sé, cuando el tío, no sé, cuando está entrenando al principio, ¿no? Cada uno por su lado, sí. cada luchador está en su país entrenada. Se mola mucho. Olvidado. Es muy de videojuego eso, ¿eh? Eso es. Sí, y dicen que es la mejor adaptación de Street Fighter que hay en la televisión, ¿no? Totalmente, eso es. Uh-huh. Pero bueno, una película de New Arnold con Jean-Claude Van Damme, que estaba en su prime. De hecho, fue su primera película como actor protagonista. Venía a hacer más cine, pero de papeles más secundario. Y bueno, Bolo Young, que es el inolvidable chino de las setas gordas, o sea, sí. Alerta. Hace poco tuvieron un reencuentro, ¿eh? Sí, los dos bastante gastadinos ya, ¿eh? No perdieron el contacto. Bueno, Bolo Young en la época, en el 88, no perdieron contacto, 40 y 45 años, así, era bastante mayoruco sí, para sí, la. Sí. Y Brian Claude Van Damme en el 88 tenía 28 años, o sea, que hay una diferencia notable de edad. Bolo Young se conserva muy, muy, muy bien. Sí, sí. Vamos a hacer un cinefagia. Tenemos que hacer cinefagia especial Orgullo. Y siempre hablamos de esta película como una película en la que el encuentro sexual se ve más carne de hombre que de mujer, ¿eh? Sí. De hecho, ahí se ve ese culito de Jean-Claude. Sí, sí, sí. Efectivamente. Uh-huh. Y también, aparte de todo este elenco principal, hay un secundario aquí de lujo que es Forest Whitaker. Este hombre que más tarde se llevaría el Oscar por, bueno, no sé, hacer el papel de este dictador africano. Sí. Y bueno, pues que es una película súper divertida. Y haciendo este 2x500 tenemos también estuve viendo Perseguido de Running Man, esta película que también la viste al final, es que no la habías visto. La dejé a la mitad, pero bueno, hoy la acabo. Sí. Pero me encanta que de cara a mí estás sí. Ahí, pero aquí al público, programa ya. Sí. Pero bueno, ya la había visto hace mucho tiempo, tenía un recuerdo ya bastante lejano y me está gustando muchísimo. Hostia. O sea, una auténtica pasada con el señor Arnold Schwarzenegger. Sí, sí. ¿Qué te parece esa similitud que te decía yo el otro día cuando estábamos hablando sobre deporte, televisión y apuestas? Sí, está la total, gente ahí, total, bastante total, en la miseria, total. Pero apostando. Sí, sí. Me recuerda un poquitín las casas de apuestas hoy en día. Es una cosa que une estas dos clásicos, sí. Con tanto Contacto Sangriento como Perseguido, sí. Que la gente se vuelve pues bastante loca, sí, con el tema de las apuestas y, sí, y totalmente. Bueno, pues le da ahí, uh-huh, es un poco precursor de Betfair y todas estas público, casas de apuestas que son... Un público enfervorecido, ¿eh? Un público trampista, sí, un público del hormiguero. Sí, ahí sí, dándole cañita ahí a... Totalmente, sí, sí, sí, al carnicero de Bakersfield. Queriendo acabar con Chuache. Sí. Ahí está, luego escucharemos a Chuache hoy también. Además, eso, esa sátira distópica de aquella época que ya adelantamos en el tiempo. Se ubica en 2017. Ya, es verdad, ¿eh? Y ya, qué curioso. Ya nos queda un poco atrás. Sí, eso lo pienso yo a veces también. Mola mucho, claro, la tecnología que se ve en esta película, en Running Man, uh-huh, que sí que hay como un incipiente internet, hay una... hay un control de fronterizo bastante férreo que intenta piratear, sí, pero bueno, la película está bastante bien, está muy disfrutada, más basada en un relato de Stephen King que siempre, sí, sí, y, sí. Creo, y creo que este año va a haber un remake. Sí, sí, está muy bien ambientada además la película, a mí me gustó mucho, además muy de que te la encuentras en verano, Running Man, sí, sí, perseguido, sí, sí. Y ese chándal de Adidas, cuidado, que no lo puede poner cualquiera, menudo trajecito. Cuidado, sí, sí. ¿Quién es la figura femenina protagonista? ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí, era una... Hablamos alguna vez de ella también. Sí, es María Conchita. María Conchita, correcto, ¿eh? Sí, sí, la latina. Sí, salían de Predator 2 y bueno, eso es. Bastantes, sí, sí, películas, sí, de la época. Sí, sí. Pues nada, son muy veraniegas. Me gusta mucho porque yo ahora te voy a dar un poco la actualidad que yo he visto de plataformas, pero sí, tú me has hecho un 2x500 de Videoclub que me ha gustado mucho. La verdad es que yo por fin... Oye, también todo muy muy testosterónico, ¿eh? Sí, la verdad poco, que sí. Uf, me, sí, quedo, sí, un poco, sí, pues, olor a vestuario. Ojo lo que viene ahora, que es Cónclave, que yo he visto con cable. Sí, con el cable. Y la verdad que me ha gustado la película, ¿eh? Sí, sí. Me ha gustado teniendo un ritmo muy muy pausado, ¿no? Así como todo muy dramático, muy de repente con la música tiene mucha importancia, sí, para darle énfasis ahí a esas situaciones, pues de esa nueva elección de Papa que podría recordarnos un poquitín, porque cuadró casi prácticamente a la vez que la, sí, muerte del Papa Francisco, y trataba un poco las cosas de las que luego sucedió. Creo que fue previa a lo que luego pasó con el Papa, y es verdad que está también ese obispo con esas aspiraciones, ese cardenal, no obispo, ese cardenal que ve que la iglesia igual está avanzando demasiado, uh-huh, y a él no le parece bien, obviamente, porque pues ni se le puede dar tanto protagonismo a la mujer, ni hay que conciliar con otras religiones, y todo eso. Y ahí vemos como otros cardenales, pues más en la línea progresista, pues bueno, están ahí como resistiendo, sí, y de repente hay un mega spoiler que no voy a decir, pero surge la imagen de ese cardenal nombrado a última hora que viene de Beirut y... Estás contando mucho, Jairo. No, simplemente eso es el principio, pero es que el final está muy bien, pues es un cambio. Yo, sí, pensé que pasa, iba a ser para más, ¿eh? Sí, me hubiera gustado que fuera más. Es que es bastante. Está muy bien y tal, lo que pasa, sí, es que lo que critica mucho la gente que termina de forma muy abrupta, ¿no? Sí, igual, sí, desarrollar, sí, sí, un poco ese final estaría mejor. Ese, pero ese personaje, sí. Y sobre todo lo que tú dices, las interpretaciones de tanto de Ralph Fiennes como Stanley Tucci, Isabella Rossellini, que es esto, sí, nominada al Oscar, lo hacen todas y todos genial y es... Me parece muy, muy... O sea, que la viste también, Borja. Sí, sí, sí, sí. Joder, estoy yo muy despistado contigo. Sí, estamos... No hay comunicación en esta pareja. Lo ves todo yo pensando, a ver cuándo lo vea este chaval. Sí, no, lo vi y... Sí. Y eso, la dificultad que tiene que de generar un thriller en un mundo tan, sí, tan fuera de ello que para que, sí, o sea, para el gran público no esperas que se, sí, yo además formen esas... Totalmente. Yo además como la vi en es dos un veces... thriller político. Sí, sí, como la vi en dos veces digo yo... voy a seguir viendo esto, o sea, le pregunté a Sofi, ¿te está entreteniendo? O sea, ¿acabamos esto? Sí, sí, sí, sí, vamos a acabar lo que está. Pero parece que no, como que no estaba yo muy convencido. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí. No, y ahora por fin, seguro, sí, Borja, protagonismo de mujer, en este caso con la serie de Los Otros, uh-huh, de Movistar, y la verdad que como producto veraniego me está gustando mucho. Estoy disfrutándola mucho, tiene muchos elementos así un poco de lo oculto, de cosas así un poco, no es ciencia ficción, ¿no? Pero como cosas que un poco que se van del más allá, ¿no? Por decirlo así. ¿Tiene algo que ver con la de Amenábar? No tiene nada que ver con Amenábar, pero sí que tiene, mira, por ejemplo, sí que hay varias escenas que me recuerdan mucho a la primera película de Amenábar por un espacio que hay que de tesis. Bueno, aparte que sale Ana Torrent. Ah, sí. Sí, mira, precisamente. Joder, bueno, me lo acabas de decir, porque Ana Torrent vive en una casa que tiene unas dependencias que se parecen mucho a esos sitios por donde iba, sí, por donde iba Ana Torrent con Fele Martínez. Ajá. Porque sí, hay con lo oculto, ¿no? Y luego tenemos también la serie, la protagonista de la serie, que es esta actriz que estaba en Aida, no sé ahora mismo el nombre, pero Ana, claro, Ana Polvorosa. No, Polvorosa no. Esta es, a ver si la encuentro, ¿eh? Es una, tenía una bitch un poco más cómica y aquí se la ve pues un poquitín más en plan algo, le matan a la hija, ¿no? La hija desaparece y la verdad es que... Ah, ya sé, sí. Ya sé, sí, y el papel ese es duro y la verdad es que... Joder, cuidado, ¿eh? Uh-huh. De mano, dices tú, a una que estás acostumbrado a ver siempre en papel cómico, además, una muy buena actriz cómica. Uh-huh. Yo considero, a ver si la encuentro porque a mí mismo no me sale el nombre. Pero en la versión... De eso, una serie de misterio de pues Miren Ibarguren, es uh-huh. actriz vasca. En esa versión hay un poco de drama, pues la verdad es que, joder, una sorpresa también, sobre todo, pues quitar ese cliché, ¿no? Yo lo digo por mí mismo también, ¿no? Ese encasillamiento de plan de joder, esta actriz de comedia, es que no voy a poder verla de manera dramática. Y sí que en este caso sí se ve muy bien. Igual un poco sobreactuada, podría ser también, ¿no? Pues, si te pones así un poco más en plan técnico. Pero como serie de... Los sin nombre, ¿no? Nosotros. Eso, los sin nombre. Dije los otros, sí, los sin nombre, eso es. Sí, sí. Y luego una banda sonora que me hace mucha gracia también, porque esto es una buena producción de Movistar también, ahí hay dineros, pero luego también me gusta cuando se crecen y meten ahí de repente elementos de banda sonora de Tim Burton. Así un poquitín de... viniéndose arriba, ¿eh? Sí, viniéndose arriba. Y bueno, me hace gracia y la verdad que, bueno, como producto de verano yo creo que lo recomiendo. Pues la veremos, está Los Sin Nombre, no los otros, ¿eh? Los Sin Nombre. Los Sin Nombre. Que también es otra película de terror. Puse Los Otros en la escaleta, ¿eh? Protagonizada por Fede Álvarez también. Claro, Los Sin Nombre, eso es. Todo se mezcla, ¿eh? Todo se mezcla. Sí. Y nada, Borja, para despedir... Yo me Balagueró. Sí, es que sale como productor llamado Balagueró en esta serie también. Sí, sí. Nada, nos estamos alargando hoy en la actualidad de Borja. Estamos aquí a gusto. Casi, es que ahora estoy... Sí, sí. Casi en la media hora de programa. Vamos a pasar al clásico, ya para que no se nos eche el tiempo encima. Pues tenemos ahora 15 minutos para clásico y 15 para Carabe, Borja. ¿Te ves capaz? Sí, fácil, sí, sí, fácil. Sí. Al bueno, pie. Ahora, ya te digo, estábamos a gusto. El otro día también hablamos de Spielberg, de ese documental. Y para entender a Spielberg, también ahora en verano, pues bueno, recuperar sus películas está bien. Y hay una película de Spielberg, hablando también, porque nos trajo mucho el cine americano. Claro, esos elementos que nosotros utilizamos, la bici, el skate, veremos ahora también, ¿no? Uh-huh. Y todo eso, claro. Luego sales a la calle y sales ahí todo flipado, ¿no? Está flipado y luego... Todo flipado a ver si te volaba la bici. ¡Lo hemos conseguido! clásicos no tan populares. Ay, perdón. Con Borja Fernández. Con Borja Fernández. Borja Fernández, una vez a los mandos de este clásico no tan popular, que como te decía antes, Borja, al empezar el programa, antes de que abriéramos micros, me habías desbloqueado un recuerdo de memoria de, sí, de carátula de videoclub auténtica, ¿no? Con este clásico. Estoy últimamente, como decíamos, en nuestra actualidad, muy nostálgico y revisando por... ¿Y por qué? ¿Y por qué? No sé, no sé, estoy ahí con eso. Eso que hablamos tanto de las películas que están en confort, pues esto es una sí, de ellas, ¿no? Sí, ¿qué nos está pasando, eh? Sí, sí, sí, estamos haciendo los mayores. Madre mía. El tiempo... pasa para todos. Pero luego le dejamos también un espacio para lo otro, ¿eh? Para lo nuevo. Para lo nuevo, siempre para lo nuevo, para lo sí, porque además para lo que llega. Jolín, ver estas películas con tan, o sea, por ejemplo en The Running Man, en Perseguido, en Contacto Sangriento, ves mucho los fallos, por ejemplo, cómo se trata a las mujeres, como hay una escena, por ejemplo, de Contacto Sangriento que el que hace Hussein, que es un, sí, un como un jeque árabe, sí, se tiene ahí un conflicto. Cuando hacen lo de la moneda. La moneda, dice que, ojo, lo hace como si fuera ahí ganado. Sí, exactamente, ¿no? Sí, sí. Está, la tía ahí. La tía llega un momento, que además es una mujer bastante empoderada, que se cuela allí y sí, tal, sí, sí, y sí, le dice a Van Damme, no. Sí, que te vas a jugar tú por mí. Sí, pero sí, claro, luego Van Damme dice, bueno, que va a quedar bien en la peli, va a quedar bien como le roba ahí la moneda. Le guiña el ojo ahí como el chivito. Sí, sí, sí, de pero bar, ella es verdad que pega el toque, sí, sí, como diciendo, no, así está no, bien, ¿eh? Está así no, ¿eh? Quiero decir que, pero que, es así, es así, que también nos hace, el tiempo nos hace ser más críticos con lo que veíamos y muchas conductas las que tenemos actualmente que decimos, uy, pero madre mía. Que, sí, sí. Y dices, tío, claro, pero viene de todos estos aleccionamientos sí, de toda una sí, vida sí, de sí, patriarcado. Joder, había, esto te lo cuento así un poco, si nos escuchan los colegas, guay, pero había un grupo de amigos que era externo a nuestro grupo de amigos, sí, y un colega que tengo que se llama Jandro. Un equipo satélite, o sea, un satélite, amigo satélite. Debido a una novia, y había un chaval que era igual que tal, y entonces cuando llegamos a la barra, siempre le decía... ¿Tú quieres algo? Y no sé qué. No, no, no, no tomo nada. Y me decía mi amigo, tú decir que no a Hussein. Porque siempre le llegaba la copa, ¿no? La invitación, ¿no? Con el plan, sí, sí, no, no, sí, no te preocupes, que nosotros nos arreglamos. Hay que y venía por detrás rápido y decía, tú decir que no a Hussein. La referencia, ¿eh? Además, llamarse Hussein en el 88 también, cuidado, sí, ¿eh? Cuidado también, ¿eh? Las connotaciones peligrosas. Sí, sí. Bueno, al margen de este paréntesis que acabamos de hacer, sí, ahondando en las vitrinas... ¿cómo decirlo? Virtuales que hay ahora mismo en las, en, claro, las, sí, sí, en los videoclubs, pues tenemos aquí Al filo del abismo, una película de 1989 protagonizada por gente como Christian Slater, Steven Bauer, Richard Hurt y sí, Ed Lauter. Bauer se me parece un poco a Taika Waititi, un poco ahí, ¿eh? Sí, sí, Moreno, cogió peso con los años, pero le queda bien, o sea, está, es un tío majo. Sí, sí, es sí, el sí, que, por ejemplo, en Scarface, sí, hace cuando llega de Cuba a Miami, me parece que es el Scarface, pues es el que le intenta introducir un poco en el mundillo de la droga y de las cosas, ese actor. Sí, sí, sí, sí. Pues nada, una película de 1989, igual la carátula o el póster original, en versión original también, Gleaming the Cube, ¿no? Que viene a ser como una expresión de... Está bastante bien traducida en este caso, Al filo de lo imposible, porque es en plan de algo que estás haciendo rozando el límite, ¿no? Forzando ahí la maquinaria a tope, sería como un poco la traducción de Gleaming the Cube, de Kiefer, pero es una película estadounidense del año 89, como decimos, Christian Slater, jovencísimo, y luego también Borja, para la gente amante de las curiosidades y estas mezclas, y también porque bueno, todo este tipo de cine también, skate, toda la gente, pues bueno, el skate pegó muy fuerte aquí en Sishon también, ¿eh? Sí, sí, yo creo que cuna de skaters. Sobre todo aquí, yo creo, y... a raíz del videojuego de Tony Hawk, que hace un papel secundario en esta película, de hecho. Exactamente, porque aquí veíamos, se practicaba el skate, se jugaba, se veía esta película igual ya por la noche cuando estás un poco de relax, pero luego también se hacían maniobras en el Tony Hawk, ¿no? Uh-huh. Y Tony Hawk además tiene un papel en la película. Sí, sí, sí. De hecho, Stacy Peralta, fundador de la Powell Peralta junto sí, con George Powell, sí, Es el responsable de, sí, de stunts, de ¿cómo es? De extras. De extras, sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, porque el patín estaba variando entre el patín tradicional de ahora y aquel, sí, que era un poco más ancho, que tenía por detrás el freno así como si fuera un poco abombado, ¿eh? Sí. Era esa mezcla que a mí me parece, los de ahora, obviamente están mucho más preparados que antes, que me parecían un poco menos manejables. ¿Eh? Sí, sí, sí, eran mucho más, más toscos, ¿no? Quizá. Eso es. Bueno, pues esta película al final es una película, es un thriller en la cual se ven involucrado tanto el protagonista, interpretado por Christian Slater, como su hermano es adoptivo, ¿no? Es vietnamita. Es vietnamita, y ahí, sí, está el punto que decías tú el otro día de paralelismo con el programa del otro día, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, de hecho, bueno, él trabaja para un hombre también vietnamita, su hermano, pues su hermano adoptivo, y lo que hace es enviar medicamentos para, supuestamente medicamentos para allí, para Vietnam, para, pero en el fondo, sí, él ve que hay algo raro ahí, el, sí, hermano descubre una cosa, mete las narices donde no debe, ¿ya? Y descubren que en realidad están mandando otras cosas, no voy a decir qué otras cosas, ¿eh? Para los comunistas ahí en Vietnam. Sí, pues, sí, bueno, vemos, pues, esa guerra está, fría de fondo, sí, guerra fría, estirando después de la liada que habían hecho en Vietnam, pero ellos, bueno, ellos a lo suyo, ¿no? Sí, estirando, sí, sí, todavía, sí, ahí un poco, que no, que son comunistas, joder. Sí, sí, ese miedo a todo lo diferente. Sí, sí. Entonces, pues nada, pues a este hombre, pues se lo cargan, hacen que parezca un suicidio, y nuestro protagonista, el Slater este, pues lo que hace es investigar, ¿no? Dice, mi hermano, es imposible que se haya suicidado. Era un buen chaval. Además, bueno, hay mucha gente buen chaval que comete... Dormían juntos en la habitación, que sí, eso me hizo mucha gracia, y de la mitad para fuma, el hijo. Es verdad, sí, fumaba. Pero de la mitad para la izquierda lo tenía súper ordenado, y de, sí, la mitad para la derecha, sí, o sea, que podría ser un poco Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, ¿eh? Efectivamente. Además, paradójicamente, el desordenado, sí, el, digamos, oye, el más... Oye, se me acaba de ocurrir, pero podría ser un poco así, ¿eh? Sí, sí, total. ¿No? Claro. Vietnam del Norte, así como muy educado, de repente él fuma y como diciendo, ¿qué haces? Aquí no se puede fumar, ¿eh? Y Vietnam del Sur, un poco apoyado por Estados Unidos, aquello era una puta leonera de la vida. Vamos a escuchar en versión doblada a Christian Slater, en este caso, claro, era un outsider, y los padres pues le ponían peguitas. Los adultos son previsibles, así que esperan que te comportes como si lo que hagas hoy vaya a influir en cómo serás dentro de 30 años. No sé qué es peor, ¿sabes? Que te vuelen en una guerra nuclear o que haya un supermercado en cada esquina. ¿Quieres que seamos como tú? ¿Crees que si yo llevase tu peinado vendería más pólizas o que con tu morro cerraría un trato cada día? Está bien, respiro. Le he dado demasiados. ¿Qué usted quiere? Y no saben qué pensar de mí. Quizás soy tan malo como dicen. ¿Quién lo dice? Todo el mundo. Tú eres distinto. Viven siempre con la ilusión de que la vida que conocemos va a continuar por siempre. Estoy en apuros. ¿Solo has sacado un notable en cálculo? Es asesinato. Ha sido un accidente. A mi hermano lo mataron. No me estás escuchando. No, usted. Usted es el que lo está escuchando. Fue un suicidio. A mi hermano lo mataron. Mira, nadie sabe nada excepto un chico con un monopatín. Mire, en serio, sucedió como le digo, no le miento. ¿Ah, no? Tendrías que ver lo que parece desde fuera. Todos sabemos que te culpas a ti mismo por la muerte de... Bueno, por el modo en que murió. Alguien tenía que darles caña, usted mismo lo dijo. Sí, claro, siguiendo las reglas. Usted tiene su equipo, yo el mío. Supongo que todos hacemos cosas inesperadas a veces. Al filo del abismo. Ahí escuchábamos esa reflexión inicial del tráiler, Borja, que asentías con la cabeza, ¿eh? No sé qué será mejor, sí, una bomba nuclear, un supermercado en cada esquina, ¿eh? Es que, con es lo que frustra a las gentes. Es que al final es una película que cuenta muy bien el disconfort ese de ser un adolescente en esa época, ¿no? Que se vive, sí, con esa amenaza nuclear teniendo sobre todas nuestras, sí, cabezas, ¿no? Que sí, sí. Esa imagen de no fate, de no destino, sí, pues me parece súper fuerte, que yo creo que es un poco en comparativa con la juventud de o los adolescentes de hoy en día, ¿no? Que sí, todo desde que te apliques, que no sé qué, pero sí, con un futuro súper, súper incierto. Sí, sí, tiene vigencia. Bueno, adolescentes, ¿no? Y no adolescentes, sí, también. ¿A dónde querría ir esta película, este director? Hacia un lado, hacia otro, ¿no? De lo que hablábamos el otro día, ¿no? Porque esa crítica es una crítica súper clara, nada velada, hacia el capitalismo, pero también está eso de... pues ese hermano, ¿no? Y esa, pues esa presencia del anticomunismo también, ¿no? Sí, yo creo. Entonces, que es un elemento común, yo creo, en el cine de los 80, sobre todo con el cine de acción. Ya sí. Recordamos la semana pasada, con Rambo, con First Blood, sí. O incluso Amanecer Rojo, que de la película mítica de John Milius, sí. Es una, o Danco, claro, rojo, muchas numerosas películas de acción de los 80 en la que ese enemigo común era como la época en que el terror, el malo era el zombie, ¿no? Totalmente. Pues es que ese es el comunismo y lo que hablábamos otras veces también, la despersonalización del enemigo para no ver una persona, sino ver un ideal o un monstruo, quizá un animal. Bueno, y todo ello pues con buena música, que es precisamente la banda sonora que nos acompaña hoy, buenas escenas de acción, como decíamos antes, para gente que era como nosotros, pues con muy corta edad, en este caso yo más que tú, pues eso, la presencia del skate ahí, como en otras películas también, pues podría ser la bicicleta, cosas de acceso a los jóvenes y esos jóvenes un poquitín incomprendidos también, pues bueno, que nos hacían vernos un poco identificados, ¿no? En lo que estábamos viendo. Sí, al final es un thriller que tiene como telón de fondo, yo creo que como un poco como para captar a la gente joven, ¿no? El tema del skate. Y también la utilización del skate como elemento de libertad, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una escena en la cual se pillan un helicóptero o secuestran una avioneta para divisar un poco las piscinas, ¿eh? Sí, que eso también fue replicado, que estaba basado en hechos reales en Los Amos del Dogtown. Sí, correcto. Lo que hacía, ¿no? Que como tenía muy difícil acudir siempre a la playa, pues había muchas piscinas que se quedaban vacías y es un half pipe buenísimo practicar skateboard. Entonces esta película también se puede ver eso. Bueno, piscina vacía también, que es un poquitín una escena un poco, pues eso, de zona que se deja, ¿no? Un poco dejada, no apocalíptico, ¿no? Hasta ese punto, ¿no? Pero sí, un declive, ¿no? Un poco también. Un poco en declive y esa cosa de los ricos, ¿no? De tener todo eso lleno para el momento, pero cuando se deja utilizado tienes muchas propiedades, y como no lo mantengas, pues se queda obsoleto. Y utiliza mucho, en esta época se utiliza mucho el skate como elemento subversivo, como elemento de rebeldía. Y nada, gente como decíamos antes, como Tony Hawk, como Rodney Muller no se ve directamente en la película, pero sí que hace escenas, hace de extra. Otro de los grandes skaters de la época, revolucionario del skate, que inventó el street, el skate de calle, porque fue la primera persona en hacer el ollie, que es el saltar. Joder, muchos datos de cultura popular hoy, relacionados con el skate. ¿Tú eres de skate, Borja? Me gustaba mucho, sí. A mí, de hecho, me echaron una multa de 10.000 pesetas por patinar en San Pedro. Joder, pero es un pro, chaval. Sí, sí. Bueno, tú siempre fuiste muy saltimbanqui, ¿eh? Bueno, era. Pero ahora ya no. Pero yo no te veía con... Yo saltimbanqui sin accesorios. No, pero sí, bueno, me dio la época y... Pero sí, bueno, duró poco. Sí, sí. Yo era muy de carretear, o sea, de ir de un lado a otro y tal, maniobras las justas, pero sí que es verdad que el Sky, bueno, te llevaba un poco más rápido que caminando. Yo lo máximo que hice, que no, al final. Yo lo máximo que hice fue saltar de en San Pedro, las escaleras de... O sea, ¿no ves que hay dos escaleras grandes? Sí. Justo, pues eso salté una vez. Sí, para, ¿no? Para abajo, sí. Y quedaste de pie. Bien. Sí. Sigo aquí. Sí. Nada, pues nada, al margen de todos estos datos chorras de peluquería que nos gusta tanto rememorar otras épocas, una película totalmente recomendable, ideal para verano. Sí. Y que, bueno, quitándote un poco esos prejuicios, dejándote llevar, sí que bueno, analizándolos. Sí. Mujeres cero otra vez, ¿eh? Mujeres cero. Voy a tener aquí está la hija un botón aquí, ¿no? Sí. Plan de mujeres, nada. Sí, está lo que es la hija del malo, digamos, que también tiene una relación con el protagonista y con el hermano. Sí. Pero sí que son papeles totalmente secundarios. ¿Eh? Además, es una película de su época, de los 80. Claro. Muy masculino, muy... Bueno. Sí. Pues nada... Pero disfrutable. Sí. Nosotros, Borja, o yo por lo menos, siempre un poco más de eso, de patín, de bici, más que de coche, que el coche siempre al final te da problemitas, ¿eh? Buenas tardes. ¿Por qué no ha frenado antes? Perdona, gente, ¿se refiere antes en el tiempo o antes en el espacio? Buena pregunta. Lo primero significaría haberles visto y, por lo tanto, haber frenado con anterioridad. Lo segundo, que aun habiéndoles visto y frenado, el coche no se hubiera detenido a tiempo. Interesante. Entonces, su pregunta tendría como fin aclarar esta cuestión. ¿Quién es el culpable? ¿Vehículo o conductor? Culpable. Lo comprendo. Otro dilema. Claro, no podemos ayudarle si no formula otra vez la pregunta correctamente. Conra, párrafo corto. Permítame, mi teniente. Buenas tardes. Los papeles del coche. Conrado, los papeles, tío, ¿dónde están? Déjame a mí. Disculpe. Oiga, soy abogado, ¿eh? Papeles, papeles. Es una pregunta muy genérica. Coméntale que se lo especifica. Mirad, listillos. Os sacáis los papeles del puto coche ahora mismo o os empapelo a los tres hasta las orejas. ¡Coño! Sí, pero no golpeé el coche, que es nuevo. ¿Y qué? ¿Y qué que sea nuevo, coño? Oiga, le he dicho ya que soy abogado, payaso. Frozen in silence, facing it alone. Gotta keep my cool, make them think I'm made of stone. It's a game of wills we're playing, our nerves are made of steel. Balanced on the edges of everything we feel. Cara, hostia, ve, Uy, se me entró bien la gota, ¿eh? La banda es buenísima, ¿eh? Rats, John Farman, romper el hielo. ¿Te acuerdas de cómo empezaban los monólogos de Flippy? Salía, tenía un hielo en el bolso. Lo tiraba y decía, he venido aquí a romper el hielo. la cara B, Borja. Hoy te sacaste de la manga una cara B sobre un personaje muy peluquería, por supuesto. Aquí, bueno, el protagonista sí muere. Sí. Pero del que teníamos muchas ganas de hablar. También muy presente porque yo ya estoy un poco cansado. Cine de verano. ¿Y cuál es la película? Los Goonies. No, que sí, esa sí. Otra también. Mira, se me ha borrado hasta el título de la en la que era Aldera el Gigante. Ah, La Princesa Prometida. La Princesa Prometida. Sí. Cine de verano, otra vez La Princesa Prometida. Y venga. ¿No puedes poner, por ejemplo, Al Filo del Abismo? Por ejemplo. Uy. Pones Al Filo del Abismo, repartes skates. Capitalista. Pones Al Filo del Abismo, repartes skates y. Y bueno, el ambulatorio más cercano se llena de contusiones, ¿eh? No, pero por favor, dejar los ambulatorios, hacer un buen uso de la urgencia de atención primaria, por favor. Muy bien esa reivindicación. Andrés el Gigante, Borja, una persona relacionada con el cine y con el pressing catch, que también era un deporte muy de actuar, ¿eh? A mí me encantaban las previas, eran buenísimas, ¿eh? En las previas ahí salía el tío y a amenazar, a pura amenaza. Hi again, everybody. You know, this thing is really getting kind of serious now. I haven't been able to locate Vanna White, and I was supposed to... hi, Andre. Don't hey, my good buddy. Vanna, la mano más me. Grande que de la cara. You get the giant, the only professional wrestler who's still undefeated. And Hulk Hogan, I'm proud to be it, because now Ted DiBiase is on his way up. That's what he paid me for, to keep you out of the tournament, Hogan. And you are, and I know one thing, and that's what the people go to know too, and that's what they're going to remember. You are the ex-champion, Hogan. Well, there you go. Ahí se retaba Hulk Hogan, ¿eh? Sí. Y se hablaba de Ted DiBiase, que era el que manejaba el hombre del millón de dólares, Borja, que manejaba ahí dineros. Sí, sí, sí. Yo la verdad que yo estoy muy desconectado de la lucha libre. Yo sé que a ti te gusta mucho porque me eras más joven, quizá te pilló de chavalete. Joder, dejé de ir a misa para ver el pressing caché, cuidado. Madre mía. No sé cómo se le dice a esa a mi abuela. No sabes cómo agradecerle eso al pressing caché. No sé cómo se le dice esa, la verdad. Es que, bolita. No es que... el giro de la bola de cristal, pressing catch, humor amarillo, antes. Jesucristo lo tenía un poco difícil, ¿eh? De mierda, otro cristiano menos. Joder, cura, hostia, a los 80. Y soy muy amigo del cura, que tiene narices también. Uf, la cosa, ¿eh? Para que luego digan, ¿eh? Qué mal suena eso. Sí, bueno, sí, sí. Como decimos, hoy traemos un personaje muy mítico, tanto de la cultura popular como del wrestling, como decimos, y del cine también, porque hizo también sus pinitos con esta. Su papel más famoso quizá fue el del gigante de la princesa prometida. Sí. De hecho, se le conoce por ahí con el apodo, ¿no? No sé cómo lo apodaba, cómo se llamaba el personaje del que hacía. Me parece que era Fizz o Fizz, me parece que se llama el personaje. Sí. Pero bueno, Fezzik se llama. Uh-huh. André René Rusimov. Ostras. Nacido el 19 de mayo del 46. En París, era francés. Era parisino, era sí, francés, sí, sí. ¿Eh? Sí, uh-huh. Sí. Los padres no me parece que eran de otra ascendencia, más del este, sí. Pero sí que ellos se habían nacido en Francia. Entonces, bueno, él desde un inicio pues vio que tenía un físico bastante particular. Jugó algo al fútbol, jugó algo al rugby, uh-huh. Pero él le gustaba la lucha y además debido a esa condición física, él padecía de una enfermedad que se llama gigantismo. Bueno, él tenía gigantismo, ¿eh? Vulgarmente, ¿no? Sí, sí, te decía yo que veía, por ejemplo, las sí. manos al lado del presentador de la sí, WWF, sí, al lado, ¿no? Del micro, y sí. es increíble, sí, sí. Gigantismo es una condición que es la hormona GH, que es la hormona de crecimiento, pues debido normalmente a un problema en la hipófisis, que es la que se agrega, pues se será a niveles altísimos, entonces hace que crezca muchísimo la gente. Sí, y sí. Cuando una vez detiene el crecimiento, se producen esos desajustes hormonales, lo que produce es la acromegalia, que es en la parte de los extremos de extremidades, la parte más exterior, pues lo que hace es que te crezca mucho las manos, los pies. Por eso vemos en este André el Gigante estas manazas que lo abarcan todo. ¿En qué momento esta cara B, Borja, que vincula el deporte, el entretenimiento, la televisión y el cine, se convirtió también en un programa divulgativo, ¿eh? En programa es que, cuidado, de endocrinología, cuidado. Trabajaba en la granja de su padre y sí. O sea, claro, valía por tres el tío. Ahí estaba. Sí, el padre estaba encantado, claro. Tenía una fuerza descomunal. Sí, sí. De hecho, bueno, los primeros años. Tráeme esas garrafas de ahí. Sí. Todas, no hace falta. No hace falta todas. Cinco a la vez. Patrón, ¿dónde empieza a vendimiar? Sí. Entonces, bueno, pues vio que se le quedaba muy pequeño ese pueblo donde vivía ahí en Francia y dio el salto a América, ¿no? Y fue uno de los impulsores de este, yo creo que uno de los personajes más reivindicables de la lucha libre. Claro, cuando hablamos de André el Gigante, obviamente vamos a la película también, pero también en el wrestling que estaba comenzando. Estaba comenzando como el despegue, ¿no? Porque la lucha libre se lleva produciendo desde hace muchos años, pero hay un momento que entra a fueguísimo con la World Wrestling Federation Champion y André el Gigante era una de las figuras. Yo, por ejemplo, le veo con esa elástica que llevaba, que es esa especie de slip que luego continúa, pero luego solo le sube por un tirante y me parece icónico. Yo veo a alguien que de repente lleva un tirante y le digo, vas como André el Gigante, ¿no? Es algo de la muy de la cultura popular este personaje. Sí, sí, de hecho, bueno, hay un para la gente que se interese por este personaje, hay un documental que yo lo intenté ver y eso lo conseguí la primera parte por Dailymotion, que se llama André el Gigante, que está producida por la HBO y que cuenta un poco su vida, sus tres hijos. Está editado en el año 2018. Y cuento un poco también eso, la primera parte que pude ver, yo cuento su infancia, sus inicios, y decían que al margen en su vida personal era una cosa muy incómoda, se hizo muy famoso muy rápido debido a su físico tan portentoso, sí, pero él sufría mucho en los viajes, por ejemplo, no encontraba asiento para él, sí. Las camas, no encontraba una cama que se en la sí. cual él cupiera. Sí. Yo no sé si por la película o algo, pero sí que es verdad que tenía un halo como de tristeza. De tristeza y de ser como muy bueno, ¿no? Y de esconder algo ahí. Mira, estaba pensando ahora, según veía imágenes por internet, hay una pelea muy mítica también con Jake Snake Roberts, uh-huh. Que era un luchador que acompañaba siempre el inicio de sus peleas con una serpiente pitón. ¿Uno rubio? No, era así como melenita, típico look sí. de los 90, ¿no? Sí, con sí, poco sí. pelo por adelante y melena por atrás, y la llevaban en un saco y la soltaban en el ring. ¿Qué pasa? Que André el Gigante No sé por qué, porque aquello era todo como un guión, ¿no? Era una gran serie, era ese deporte. Y se había corrido el rumor que André el Gigante le tenía mucho miedo a las serpientes. Entonces jugó con ese miedo, le tiraba la serpiente, el otro con todo lo grande que era, corría por el ring. Con ese miedo. Claro, ¿no? Estaba todo muy guionizado, era increíble. Un poco Gorilla Iron. Sí. No, y además se ve la relación que también con Hulk Hogan, que sí. Hulk Hogan es otro de los grandes luchadores de la uh-huh. época. Quizá junto con el último. ¿Cómo es? El último guerrero. El último guerrero, uh-huh. las imágenes más icónicas del, sí, claro. de la lucha libre. Las grandes peleas. Y habla de eso, de que su productor o sea, los confrontaron, lo puso uno en contra del otro o algo así, uh-huh. y Hulk Hogan quería medio amigarse con él, pero él no. Sí, sí. Bueno, no sé, yo tampoco entiendo mucho de esto. Sí, sí, no, ¿verdad? Sí que es verdad que aunque fuera todo un invento y todo estuviera guionizado, a nivel físico era algo que tenía sí. mucho desgaste, había mucha caída, mucha lesión. Me imagino, mira, yo estoy leyendo así un poco a bola pluma, pero hay combates en los que él pactaba con. Porque había un pacto. Al final, tú sabías que cuando salías al ring, perdías o ganabas. Tú ya sabías lo que te iba a pasar, ¿no? Pero ya de mano él le decía a Hulk, mira, yo estoy ahora mismo con problemas de salud. Le venía de ganar en otra pelea, pero dijo, ahora me toca a mí perder, sí. porque encima estoy un poco fastidiado. Porque, sí. claro, una persona tan grande pues de salud debería tener ahí muchas complicaciones, ¿no? Sí, y además eso, como decíamos, tenía muchos problemas. Aparte de su condición de gigantismo, digamos, tenía un problema, no sé si problema, pero bebía muchísimo. O sea, sí. te imagínate un hombre de esa envergadura, pues... con y que se ponga a beber. El tío decían que tenía una sed ya es verdad, o sea, imposible, o sea, se veía igual del orden de 5 sí. cervezas. Y además hay imágenes muy icónicas de y para comer, Gigante, imagínate, que yo recomiendo a todos y todas las oyentes escuchantes que lo busquen, ¿no? Que para hacer la comparativa de su mano sí. y una lata de cerveza, o sea, es increíble claro. el tamaño de las, sí, sí, de las sí. manos de André. Este sí que es verdad, no es lo que lo hizo la típica madre de o la típica suegra, ¿no? Dice, vale más pagarte un piso que invitarte a comer, ¿no? Efectivamente. Aquí era sí. literalmente así, ¿eh? El traje ya te lo haremos. Sí, sí. De hecho, bueno, eso tenía muchos sí. problemas. Sí, no sí. sé si calzaba en número americano un 22, que es, no sé, es una auténtica barbaridad. Sí, sí. Sí, suponte sí. que un 45, un 44-45 debe ser como un 10 y medio, 11. Sí, sí, sí, sí. Pues un 22, el doble. Y luego, además de la WWF, porque esto también, algo que sube muy rápido, cae muy rápido, luego uh-huh. La caída del pressing catch y todo eso, él también peleó mucho por ahí, estuvo en Japón, estuvo en muchos sitios, pues bueno, era una persona que llegó particularmente a ese mundillo de la lucha libre, ese espectáculo, pero era un profesional de la lucha libre como deporte, vamos. Sí, sí, sí, y además eso, te ves que en Japón la cultura de la lucha libre también pegó fuerte y estos sí. personajes tan, tan icónicos, con ese físico tan particular, siempre... Como si yo creo que es muy sí. diferente, ¿no? a lo que hay allí sí. habitualmente, pues sí que llama mucho la, sí, sí. la atención. Entonces, bueno, pues, ¿y por qué, Borja? ¿Por qué tú particularmente, aparte de una persona que habíamos traído muchas veces a este programa de manera un poco anexa, ¿no? ¿Por qué le quisiste dar hoy tanta importancia a Andrés? Una figura clave de la cultura popular, ¿eh? Sí, yo llevaba tiempo queriendo ver este documental, ver un poco lo que le había pasado, porque sí. no sabía si había tenido una... Es un pasado oscuro o algo así, pero sí. no, la verdad que es un sí. gigante bonachón, bastante sí. bonachón, así que decía que gustaba mucho a las mujeres, que tenía muchas amantes y sí. tal, pero... Tenía carisma. Sí, tenía mucho carisma. Era un buenón. Y no sé, me parecía... Y es un poco la imagen que veíamos en la princesa prometida, ese sí. gigante triste, ¿no? Pero sí. también que con sus dificultades de adaptativas a la vida respecto a su físico. Sí, sí. Bueno, si hablamos también de documentales relacionados con la lucha o con el deporte, que tanto nos gustan aquí, Borja, también, ahí hablamos de documentales en los que el capitalismo acaba con personas, ¿eh? Muchas veces en este tipo de deportes, sobre todo relacionados con el wrestling, claro, aquí sí que eran carnaza pura y dura, ¿no? Mm. En el momento que perdías, y además, todo muy... Y hinchado y todo muy... Ahí sí que había testosterona y había músculo, pues eso, tratado de manera artificial. Eso sí que era el capitalismo visto frente a frente, ¿no? Tú veías sí. ahí al último guerrero todos esos músculos y tal, y luego con esa caída que tuvo también, como muchos otros, en plan de un uso de esa persona, pero claro, luego la persona estaba ahí, ese sufrimiento interno, y muchos documentales reflejan sí. eso ahora. Yo uh-huh. creo en ese orden de que te estás comentando ahora, además un mundo... las drogas. Claro, también. Muchas drogas, es. Muchas. Todo valía. Vale todo. Todo. La película de Darren Aronofsky del 2008, El luchador. El luchador. Protagonizada por Mickey Rourke, que me parece que uh-huh. refleja muy bien lo que tú dices, ¿no? Ese tanto vales por lo que haces, y si no lo haces, pues ya está. Pasa mucho también en los deportes, tanto individuales como colectivos, que la valía de una persona es por sus logros, ¿no? Y si no lo logras, pues parece que es menos persona. Pues esto hace que muchos egos blandos o no, pues sean muchos juguetes rotos o acaben con bastantes problemas, tanto de adicciones como de problemas con la ley incluso. Entonces, bueno, sí. Mundo turbio. Y para acabar, Borja, ya estamos en la hora de programa, el fallecimiento de André el Gigante no fue nada misterioso, ni hay algo oculto, ni mucho menos. Sí que fue bastante triste porque él murió en París, en el hotel donde se alojaba, porque iba a asistir al funeral de su padre, que vaya triste muerte también, ¿no? Sí. Pues sí, al final sufrió, su corazón no aguantó más ese tamaño, ni esos excesos de vía alcohólica, y tuvo una insuficiencia cardíaca. 46 años, ¿eh? Que bueno, que sí que se lo llevó por delante. Además, yo creo que también su condición de gigantismo también hizo que su corazón también sufriera más de la cuenta, porque sostener ese cuerpo y esos órganos no debe ser fácil para un corazón, digamos, de un tamaño más o menos normal. Eso es. Pues nada, Borja, hasta aquí la cara B y hasta aquí el Cinefagia de hoy, que era el 330. Aquí número hoy redondo en, hoy. ¿Eh? Número redondo. Sí. En el 105 de la FM, aquí en Sisión. Agradecemos a toda la gente que nos sigue escuchando en verano, y por eso queremos recompensarla con muchos programas. Esto no es así, es verdad. La verdad es que los haremos como vayamos pudiendo. Pero a todo el mundo que esté detrás de ese arroba Radio Crash o arroba Radio Cinefagia FM, le estamos muy agradecido. Y la banda sonora de hoy pertenecía a nuestro clásico tan popular Climent de Cuff. Escuchábamos Brother to Brother, Break the Ice, y el título, la canción central de la película es de James House, Climent the Cuff, esa expresión de ir al filo de lo imposible, en este caso con una película rozando el límite un poco, y una banda sonora muy ochentera, ¿eh? Muy guay, sí, me gustó mucho. Sí. Y nos vamos a despedir con Schwarzenegger. Schwarzenegger. Antes hablamos de lo de que era más difícil invitarle a comer, o sea, costaba más invitar, y Schwarzenegger, en un perfecto inglés, pero como es de origen austriaco, se entiende muy bien, cuenta una anécdota de lo que le pasó pues el día que comió con André el Gigante, ¿no? Pago yo. Aquí sí que hubo una auténtica riña de pago yo, ¿eh? Sí. Pero que con mi abuelo sí que había muchos problemas para pagar, ¿eh? Pago yo. En Asturias y sobre todo Galicia también. Sí, tierra de pagadores, ¿eh? De peleas por pagar, ¿eh? De eso, tuvo que haber sketch de Monty Python de eso, ¿no? Sí, yo creo. Pago yo. Yo recuerdo uno de Martes de Cruz y Raya, perdón. Sí, ¿no? Sí. Algo así, sí. Pues vamos a ver vamos a escuchar lo que le pasó a alguno de Chuache con André el Gigante, y nos despedimos hasta la semana que viene o la siguiente. Bueno, perhaps, quizás. No se sabe. Yeah. So we would go to his wrestling matches, and then after that, André would take me out for dinner. And he would take me to this spectacular Mexican restaurant, and we had a wonderful, you know, meal. And then afterwards, I pulled up my wallet and I wanted to pay. Mm-hmm. And he says, no, I pay. So I said, no. André, I mean, look, this is so unbelievable that you got me in to see you wrestle. You got us the front row seats and everything like that. So let me do my share. I'm paying. He says, no, I pay. I said, no, I'm insisting. He grabs me like this and he lifts me up like a little kid and he puts me on top of a cabinet of some credenza up there, and I'm sitting up there, and he then goes and pays the bill. Yeah. So we will go to his wrestling matches, and then after that...